En el último instante yo te percibí, supe que algo nuevo iba a ocurrir. Jala la mollera, el corazón empuja para afuera y voy, vuelan las polleras, el catejo me jala para afuera y voy, un coro de risa para barrer cada rincón, canta guitarrita mi desvelo, la ropa tendida decorando tu balcón, narro un pedacito de tu cielo, callecita santa, muéstrame la impresión de todos tus acontecimientos, voy bien bañadita a recibir la procesión, suena el campanario y un ciclo de siete, jala la mollera. Corazón empuja para afuera y voy, vuelan las polleras, el catejo me jala para afuera y voy, conejito blanco, tu hoyo se aproxima, flores de mi patio agrandan las pupilas. Mi desvelo, la ropa tendida decorando tu balcón, narro un pedacito de tu cielo, callecita santa, muéstrame la impresión de todos tus acontecimientos, voy bien bañadita a recibir la procesión, suena el campanario y un ciclo de siete, jala la mollera, vuelan las polleras. Imposible de olvidar. Let it be, ooh, way, oh, do, fa, do. Let it be, ooh, way, oh, do, fa, do. Cada pensamiento mágico que asciende y voy desde mi columna elástica que me enhebra el sol. Transparente, no es incoloro, no, que amplifica todo mi cuerpo y sintoniza con él. Let it be, oh, way, oh, do, fa, do. Let it be, oh, way, oh, do, fa, do. Tengo mi alma por fin adorándote, adorándose. Bueno, vamos a hacer Fluo, que es el nombre del disco, y esta es la canción que le da el nombre. Y una de las cosas que me hizo poner Fluo al disco es que vieron que los colores Fluo, para que se vean, necesitan de la oscuridad. Y me pareció tan bella esa metáfora de que brillemos en la oscuridad. ¿Vieron cuando hay una noche muy con luna llena que se ven algunos colores y de las flores o de lo que sea y queda medio fluo? O capaz que soy yo que tengo la conciencia alterada a veces. Pero es verdad, ¿no? Hay como una fluorescencia. No me dejen sola en esto. Todo el tiempo. Sí, ¿verdad, Alberto? Claro, es así. Vengo bien, ¿no? Entonces me gustaba eso de fluo. Así que bueno, ahora está re de moda el fluo, ¿vieron? Que hay pila de ropa fluo por todos lados. Pero les prometo que yo, el nombre del disco salió antes de la moda. Traspasa paredes. Diego La Cuesta, Popo Romano, Elena Prieto, el Angelito, Leonardo Rodríguez y Alejandro Aguerre. Gira el globo y su velocidad. Sientes el amor. Dios. si tu canción llegará al final. Cupido no copiaré en ella ninguna estrofa más. Tal vez sería bueno alterar un acorde más, acorde a nuestra necesidad de rearmonizar, de alterar. Sube la pradera, canta y baila en la hoguera, que Dios quiere escuchar. Mire el horizonte y festeje cada instante, zumbando va el mandanga que siempre estará. Se destina, pois quando tu me deixa rosa pequenina, me queres um homem lindo que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vas a lágrima no destino, apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos, olhamos nos intacta retina, da cajuína cristalina em Teresina existimos. A que será que se destina? Pois quando tu me deixa rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vas a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos, olhamos nos intacta retina, da cajuína cristalina em Teresina. Thank you. a que será que se destina? Bueno, ahora tengo el honor de presentar a nuestra invitada especial, Berta Pereira. Bueno, esta canción que vamos a hacer es... de Leonardo Rodríguez. Se llama Carnaval de Venecia. ¿Puedo contar yo, Leo? Siempre lo cuento porque me encanta. Vale la pena porque Leito se despertó un día y soñó esta melodía. Y en el sueño, vos decime si estoy describiendo bien tu experiencia, Leo. Voy a tratar de ser lo menos subjetiva posible. Me cuesta, pero... entonces él venía caminando y de pronto miraba, le llamaba la atención una música y miraba y miró una ventana y en esa ventana vio un grupo de afros descendientes, bueno, tal vez eran africanos, ¿no? No sé, no me pareció que acá en Uruguay, era como un bulevar y en una ventana yo veía bailando esas personas en una rueda que cantaban esa melodía. Esa melodía con la letra. Con la letra, exacto. Todo, sí, todo el combo. Toda la info. Y me encantó y me quedé mirándolos. En un bulevar, ¿no? Viste que en un sueño a veces es difícil reconocer los lugares, a veces. No siempre son lugares que uno habitualmente ve. No es que tenías la conciencia alterada. No sé. Era un lugar que no conocía. Tengo un bulevar y bueno, me desperté con esa maravilla. Ahí va. Y bueno, está, y la registró a su nombre, pero... Cuando me muera, me cobrará. Allá arriba, vamos a ver de quiénes son los derechos. Yo lo vi. Allá arriba todos vamos a tener que... ¿Quién no hace lo mismo? Vamos amargado allá. Piano de madera buena, yo me voy con él al carnaval de Venecia. Yo voy con mi piano de madera buena, yo me voy con él al carnaval de Venecia. Carnaval de Venecia, carnaval de Venecia, yo voy con mi piano de madera buena, al carnaval de Venecia, carnaval de Venecia, yo me voy con él, al carnaval de Venecia, yo voy con mi piano de madera buena, yo me voy con él, al carnaval de Venecia, yo voy con mi piano de madera. Thank you. Sit on the moon, en sol mayor. Bueno, entonces ahora voy a invitar a una bella niña, Juli. Por favor, un aplauso. Hablando de ellos y de ellas. Una gran música, una pequeña zapato, gran música. Tengo invitados muy especiales, ¿eh? bonita. Sí, los bichos que le salga. Puede haber también, si se cuela una vaca, todo bien. Aguanta, aguanta. Si de repente la granja se cuela, bueno, está. Vamos a probar. Vamos a llevar. Porque después la música sigue, ahora porque era el ensayo, ¿está? Entonces, llegado ese momento, les hago seña y viene la segunda, ¿está? ¿Estamos prontos? Perfecto. Lo empalmaron, ¿no? Está, y sí. A gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai pedir de joelho no chão. A volta dessa era que esquecemos era fruto da nossa criação. As flores vão se abrir, os astros vão soar, o céu vai se dividir em dois. Na volta dessa era que esquecemos era mitologicamente nosso centro de silêncio. Oh. que esquecemos era mitologicamente nosso centro de sabe de tudo, não fale quem não sabe nada se cabe. Sabe de tudo, não fale quem não sabe nada se silêncio. Eu disse silêncio. Eu disse silêncio. Elena Prieto. Muy bien, hacemos la última canción. ¿No? La penúltima, Marcelo. Marcelo. Oh. Tenés cara insaciable, Marcelo. Bueno, entonces hacemos Bella y Campanita. Acá también es muy lindo, hay un momento muy lindo, que si ustedes se animaran a hacer suspiros, por ejemplo, puede ser muy lindo. Y también puede haber suspiros más masculinos. Por ejemplo, a ver, Diego. Sí, está bien, él está en la línea correcta. Es por ahí. A ver, hombres. Y a ver, mujeres. Bueno, puede haber mujeres más. También, ¿está? En el momento vale todo, ¿está? Va a ser como un gran coro de suspiros. Pero no me dejen sola, si no me quedo re pegada. Está acá sola suspirando. Porque ellos nunca suspiran. Lo ensayamos, les pido y después todo se olvida. Todo el mundo hace así. Así que ustedes ayúdenme. Está. Nessa brincadeira que a mama segura. Beija perna nos meus braços, olhos no teu peito, joelho nos meus pés e coxa no teu ventre, agarros e amassos. Mistura nos lençóis, acaba sempre assim, silêncio entre nós e logo após, e logo após, e logo após, e logo após, e logo após, e logo após, querido. Brincadeira, meu amor, é cama na segura. Beija minha barriga e chate minha bunda. Nessa corredeira eu sempre vou ser sua. Se você quiser, se você poder, pode sim. Quiser me embriagar, pode sim. Quiser situar, pode. Romano, un aplauso. Soy una suertuda, ¿no? Leonardo Rodríguez, otro aplauso. Elena Prieto. Alejandro Aguerre. Sonidos varios. Diego La Cuesta, guitarra, gran valor. Y bueno, quiero agradecer mucho a este lugar, a La Duna, que es un lugar divino, así, maravilloso. Que nunca... Que por cierto, ahora tiene un blog y tiene una radio. Visiten la... ¿Cómo es el blog, Berta? ¿Paula? ¿Cómo de nuevo? ladunaradio.com.blogspot. No, ladunaradio.blogspot.com. Bien. ¿Qué? Buscador Google y la Silvina Hornos, la productora de este evento. Alternativa Producciones. A ella no la voy a compartir, ¿eh? Pero bueno, es lindo trabajar así con Silvina y Alternativa Producciones. Y bueno, y ahora sí vamos a la última canción. Me faltó agradecer a alguien más que no esté. Siempre da la sensación que falta, ¿no? ¿Cuánto habrá que agradecer? Mira. Aquí dentro voy. Hay discos a la venta. Quiero agradecer también.